creo que no está la vaca. No, está haciendo un nuevo negocio. ¿Otra vez? Algo que tiene que ver con delfines. Madre mía. No tengo entendido. Por las dudas, no vayas al baño. ¿Pero legal o ilegal? No tengo idea y no quiero saberlo. ¿Con la trayectoria que lleva? Sí, ya sabemos por dónde puede ir. Nos va a meter en un lío. Sí, seguramente, pero tenemos las pruebas suficientes para demostrar que no tenemos nada que ver con ella. Así que esto va a ser muy simple. ¿Empiezo a tener miedo? Sí, yo también. Con la vaca siempre hay que tener miedo. Ya. Por lo menos esta vez no la acompaña Godofredo, porque cuando se juntan se potencian. Ya. Lo cual es un problema. Sí. Mira, estoy leyendo un diario. ¿Lo ubicas al presidente argentino? Sí, algo me suena. Mira la afirmación que hizo. Dijo que los nazis, como eran nacionalsocialistas, sí, entonces, por la palabra socialista, eran comunistas. Bien. Lo acabo de afirmar, mira. Eso demuestra su sabiduría. Creo que estamos ante un pensador contemporáneo. Sí, sí, sí. No, me gustaría hacer alguna reflexión sobre esto, pero creo que mejor no la hago, no, porque vamos a terminar metiéndonos en problemas, sí, otra vez. Otra vez. Así que lo que te diría, a ver, creo que Godofredo está ahí atrás del vidrio preparando todo. ¿Está todo listo, Godofredo? Me dice que sí. ¿Vamos? Vamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, esta vez recuperando las gargantas del éter radiofónico. Estamos en ello. Muchas gracias a la Asociación de Vecinos que nos presta la caverna aquí en el Polígono de Pumarín. Y muchas gracias a Radio La Retaguardia de Buenos Aires por soportarnos a pesar del estado de nuestras gargantas. Muy bien, y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que todo el mundo desea conocer, a la cual detienen en la calle por autógrafos, la señora Elena García. Y a mi lado tengo a Catriel Fernández. Con mi habitual disfraz de pato. ¿El disfraz de pato? ¿Cuántas plumas ya? Tres. Tres, bueno. Y detrás de la pecera, Godofredo al mando de los controles, controlando que esto salga bien en esta emisión para Buenos Aires, para Asturias y para cualquier lugar del mundo de buena voluntad. Y bueno, ¿agenda tenemos algo esta vez? No. ¿No? Sí, el sábado. El sábado hay algo. Hay un micro abierto, el micro es vuestro. Gente con la que no queremos tener nada que ver. Pero vamos a ir. Probablemente estemos por ahí. Esto es sábado, 19:30 horas en La Revoltosa. ¿La calle? Me pides demasiado. Bueno, es que nunca supe tampoco de la calle, el nombre de la calle exactamente. Pero bueno, no tenemos agenda, así que pasaremos directamente a la sección favorita del programa, al menos para mí, que es la parte en donde le cuento a usted, Elena, todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis peores pesadillas. En este caso, no nos vamos a deprimir mucho. Hoy he decidido que no nos deprimamos demasiado. Vamos a hablar de anécdotas, curiosidades y rarezas de un amigo de este programa, Sigmund Freud. Ah, bien, bien. Todos lo conocemos de una forma o la otra. Estuvo aquí el otro día, ¿no? Sí, seguramente estuvo aquí atendiendo a alguien. Bueno, los que hemos leído su obra le tenemos un tanto de admiración porque ha dicho algunas cosas, pero vamos a ver algunos aspectos de su personalidad. Pero no una biografía, sino pequeñas anécdotas de Sigmund, del amigo Sigmund. ¿Secretos? ¿Inconfesables? Algunos. Bien, bien. Vamos, hay de todo, mire. Alrededor de los 26 años fue cuando que conoció a Marta, la que terminaría siendo su esposa. Por ese entonces, él tenía una carrera como científico, trabajaba en laboratorios, estaba investigando. Acá, ¿sabe que me acuerdo de este detalle? Perdón que me digregue. En esa época, él estaba en investigaciones psiquiátricas, sí, y en esa época fue que se inventó un aparatito conocido como vibrador, ah, que se inventó para tratar la histeria. ¿Ah? Como la palabra histeria misma viene de útero, digamos la genealogía de la palabra, por ese entonces se empezó a experimentar para ver si provocando contracciones uterinas placenteras, por así decirlo, se podía curar la histeria. Y entonces, en esa época fue que se inventaron unos dispositivos vibradores con los que empezaron a jugar. Estamos hablando del año 1850. Sí, lo que más pasa es que era aquella, creo que para jugar sí, no creo que hubiera sido lo mejor. Elemento de tortura. Sí, bueno, no nos digreguemos más. Bueno, el tema es que Freud se enamoró de Marta. Sí. Y le prometió que iba a ver cómo hacía para conseguir el sustento para mantener una familia, y entonces decidió convertirse en doctor y abrió su propia consulta en Viena. En Viena, pero no en cualquier lugar. Hizo una importante inversión y lo hizo bien, porque en ese momento comenzaba a tratar con la psicoterapia y se puso en un lugar céntrico de Viena, que es a donde podían llegar los carruajes de las señoras adineradas de Viena. Con histeria. Y a partir de eso fue que le empezó a ir bien, y a los 4 años, con su consulta, consiguió casarse con su mujer. Es decir, se dedicó al negocio por amor. Con lo cual, bueno, empezamos bien. Ahora vamos a ver algunas de sus fobias incomprensibles. La primera, le tenía pánico al número 69. No lo voy a decir. No, pero bueno, aquí aparece un detalle, porque depende del libro que uno consulte, es el número 69 o el número 62. ¿No? Ahí hay un error en algunos libros. Pero evitaba a toda costa, si iba a un hotel y se cruzaba con la habitación 69, no podía pasar ni por la puerta. O a las combinaciones, con que esté el número 6 y el número 9, ya el tipo gritaba y salía al galope, huía. Y le tenía un miedo totalmente irracional a los helechos. Veía un helecho y gritaba y salía a la carrera nuevamente. Era un poco raro, ¿no? Era un poco raro. Bueno, no le gustaban los cambios, por ejemplo. Le encantaba seguir unas rutinas y no variarlas en lo más mínimo. Por ejemplo, almorzaba a la 1:00. Y si no estaba la comida a la 1:00, rompía una silla. Básicamente. También, cuando se levantaba de la mesa, se iba a caminar 3 kilómetros, ni más ni menos, y hacía siempre el mismo recorrido, quizás recogiendo algunas setas en el camino, alguna planta que le interesaba. No le gustaba comprar ropa nueva, no por falta de dinero, sino porque con 3 trajes, 3 mudas de ropa interior y 3 pares de zapatos, decía que no necesitaba más. Es decir, durante toda su vida no tuvo más de 3 unidades de cada una de sus ropas. Vamos a ir a una curiosidad idiomática, ya que estamos aquí en España. Tenía una pasión por Miguel de Cervantes. Anda. Y aprendió español por él mismo. Con lo cual, ya en este programa alguna vez dijimos que Borges, por leer a Goethe en español, se autoenseñó alemán. Bueno, Freud se autoenseñó castellano. Leyendo El Quijote. Para poder leer El Quijote en la versión original y no perderse ninguna de las partes de su historia, por las traducciones. Y también, hablando de España, Freud terminó siendo admirador de un tal Salvador Dalí. Porque Salvador Dalí, en ese momento, conocía todas las teorías psicoanalíticas de Freud, especialmente lo relacionado con los sueños, por algo habrá sido, con el inconsciente. Bueno, durante las décadas de los años de 1920, más o menos, Dalí fue varias veces a Viena con la intención de, en algún momento, cruzarse con él. Nunca lo logró, hasta que en un momento conoció a Stefan Zweig, que era un amigo de Freud, y a Edward James, y visitaron a Freud en Londres. En ese momento Freud ya estaba exiliado de los nazis. Y entonces, como estaba Dalí ahí, que quería ir, lo llevaron. Y bueno, en ese momento dibujó un bosquejo de un retrato, lo cual terminó siendo una obra, el retrato de Sigmund Freud. Actualmente está en un museo inglés, ya me voy a acordar el nombre. Y tiempo después Freud, en una carta a este Stefan Zweig, dijo, y esto literalmente lo voy a leer: yo tendía a menospreciar a los surrealistas, que parecían haberme elegido como su santo patrón, y los consideraba totalmente excéntricos. Sin embargo, este joven español, con sus maravillosos ojos cándidos y su innegable maestría técnica, me hizo cambiar de opinión. Interesante, Freud y su amor por alguna parte de España y por los ojos cándidos de Dalí, sí, que años antes también otro amigo de este programa, un tal Federico, también sintió cariño por esos ojos cándidos de Dalí. Muy bien, Freud, como dijimos antes, fue perseguido en su momento por el Tercer Reich, por los nazis, por ser judío, En 1938 lo declararon enemigo del Tercer Reich y tuvo que abandonar Viena y exiliarse en Londres. Todos sus libros fueron quemados en público, eran parte de lo que Hitler llamaba el arte degenerado. Sus cinco hermanas no lograron el pasaporte para huir y fueron apresadas y llevadas a campos de concentración, en donde murieron asesinadas por los nazis. Y Freud vivió un tiempo más, pero falleció al poco de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Pese a la persecución, no pudo ver el final de sus persecutores, por así decirlo. Bien, vamos a hablar de Freud a través de una carta. Y para tener idea del carácter amigable de Sigmund Freud. Un muchacho en algún libro contó que pidió una entrevista con Sigmund Freud. Fue recibido por una mujer de cierta edad. Lo hizo esperar. Al final, luego de una espera, la puerta se abrió y ahí estaba su ídolo, Sigmund Freud. Le pareció extraño que no abandonase el marco de la puerta. Estaba ahí en la puerta y Freud le dijo: ¿qué quiere? Muchacho le contó que vine desde Sudáfrica, vine para presentar un trabajo en un congreso de psicoanálisis, pero en realidad lo que quería era conocerlo a usted. Freud le dijo: bien, ya me conoció, y le cerró la puerta en las narices. Esto lo escribió un tal Perls en un libro que se llama Dentro y Fuera del Tarro de la Basura, contando la amigable experiencia que tuvo con nuestro amigo Sigmund, que tenía un carácter muy particular, evidentemente. Y ahora vamos a las partes morbosas de Freud. Con 40 años y probablemente algo que no se sabe si tenía algún problema de impotencia, pero como su mujer ya tenía varios hijos, optó por evitar los embarazos y optó por el celibato. A partir de los 40 años, renunció a toda relación carnal con su mujer, lo cual no sé si es buena idea. Para la mujer no. Para la mujer creo que no, y el problema es que se comenta que la hermana de la mujer ofició de amante de Freud durante un tiempo. Con lo cual vemos que este señor, que se encargaba de la salud mental de la gente a la hora de salud mental, bueno, tenía algunos detallitos. Hablaremos de una de sus hijas, Anna Freud. Anna fue una especie de heredera de él porque siguió también la carrera psicológica, hizo importantes avances en la psicología infantil, trabajó durante toda su vida, fue la favorita de su padre, pero Freud nunca le perdonó que fuera lesbiana. Ahí, y esto en contra de las reglas del mismo Freud, que decía que no había problemas porque la sexualidad humana, bla, bla, bla. Bueno, sí, esto lo casa de Herrero. Sí, esto lo cuenta Drosnés, creo, en un libro, en donde también cuenta que sometió a su hija a un tratamiento para supuestamente curar su lesbianismo, considerado en ese momento una enfermedad. Como la histeria. Como la histeria, exactamente. Aunque bueno, la histeria luego tuvo basamientos, algunos basamientos con el tema de la neurosis, algunas ligaciones, y digamos que hubo un marco teórico que dijo que de alguna manera sí era un síntoma. El lesbianismo no era síntoma de nada. Pero bueno, así fue Sigmund, particularmente con su hija, a la que quiso muchísimo. Luego, Freud era un fumador empedernido desde los 20 años, y eso lo sabemos todos los que vimos su foto con un cigarro en la mano, en la boca. Bueno, creía que con un cigarro en la boca mejoraba su capacidad de concentración. Solía hacer eso. Llegaba a fumar 20 cigarros al día, de esos gruesos, grandotes, así. A pesar de que los médicos le decían: oiga, esto no es buena idea, pero esa adicción terminó traduciéndose en un cáncer de la boca, por el cual tuvieron que extirparle parte de la mandíbula. Y le terminaron haciendo 33 cirugías e incluso le pusieron una prótesis en el paladar. Aún así, no se dio por vencido y siguió fumando hasta el día de su muerte en 1939. El sufrimiento por el cáncer hizo que acabara pidiéndole a un amigo suyo que acabara con ese sufrimiento, justamente. El médico le pidió permiso a su hija Ana y le suministró 3 dosis de morfina. La primera, Frey se hizo un viaje interesante, en la segunda se quedó dormido y en la tercera todo acabó. Con lo cual es uno de los primeros casos documentados de eutanasia. De nuestro amigo Sigmund. Vamos a seguir con el tema de salud y adicciones. Por el año 1880, Freud conoció una droga que se le suministraba a las tropas para motivarlos. Esa droga era la cocaína. Y se obsesionó para ver si esto tiene efectos terapéuticos. Y empezó a consumirla. Pero la consumía mezclándola con agua. Y encontró con que mejoraba su digestión, mejoraba su humor. También vio que desaparecía la depresión que lo acosaba, las migrañas. Dijo, ¡epa! ¿Qué pasó acá? Dijo, ¿qué pasó acá? Bueno, le encantaba el poder de este polvo blanco y empezó a recomendárselo a sus allegados. Para él era así como un elixir de la vida. Aunque su idea sobre la cocaína cambió cuando se la recomendó un amigo suyo para superar su adicción a la morfina. Bien. Este desarrolló una adicción mucho peor a la droga. Sí. O sea, tuvo un efecto. Y a eso de los 40 años dejó de consumir cocaína porque le generaba algunas taquicardias y porque notó cómo mermaban sus capacidades intelectuales. Bueno, estas son algunas de las anécdotas de la particular vida de... Interesantes. Muy interesantes de Sigmund Freud, quien hizo en su momento unos conocimientos, digamos, fue revolucionario. En la parte de la psicología fue revolucionario porque ya descubrir ese triunvirato que nos domina, el yo, el ello y el superyo, fue un cambio total en el enfoque de la medicina y de la salud mental, sobre todo. Uh-huh. Luego, con el psicoanálisis sobre cómo detectar eso justamente que todas las personas tienen, que es el cajón del olvido de las ideas, que cuando uno reprime una idea traumática, Freud decía que esa idea siempre vuelve y de la peor manera posible, y hace síntomas. Y eso es lo que genera en algunos casos, algunos comportamientos, que sobre todo tienden a ser lo que él llamaba del tánatos, pulsiones de muerte, cosas que le hacen mal al individuo y que Freud, de alguna manera, a través de la palabra, logró aprender a tratar. Con lo cual, bueno, vaya el homenaje a Freud. Y así como una mínima anécdota, Freud está en la luna. ¿Está en la luna? Está en la luna, porque al poco de fallecer, unos astrónomos se dieron cuenta que en la luna había un pequeño cráter que nunca había visto nadie. Y como homenaje lo llamaron cráter Freud. Buen sitio para estar. En agradecimiento. Así que nuestro querido Sigmund está en la luna por mucho tiempo. Le agradecemos su aportación al psicoanálisis. ¿Y a qué conclusión podemos llegar luego de esta charla, estimada Elena? A ninguna. A ninguna. Y con Freud menos todavía. Con Freud menos, ¿no? Por si acaso. Sí, por si acaso no nos vamos a meter en problemas. No. Pero sí, como dicen algunos, bueno, todos los que van al psicólogo están medios locos. Por supuesto, nosotros vamos al psicólogo y hacemos un programa de radio, con lo cual esto confirmaría esta regla. Están todos un poco chiflados. Bueno, en honor a esos locos con los que trataba Freud, qué mejor que escuchar un hermosísimo poema en forma de tango, llamada Balada para un loco, en la voz de Roberto, el polaco, Goyeneche. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna

Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Elena. Dime. A ver, vamos a dar un par de pistas sobre los invitados que tenemos a continuación. A ver, ¿quién viene? A ver, primero, yo diría, tienen dos de las profesiones que en este programa nos caen simpáticas. Por un lado, la artística. Callejeros. Y la callejera también. Ah, bien, bien. O sea, por otro lado bien, también. Algunos han estado ahí ejerciendo el arte callejero, que son profesiones que en este programa siempre... Apreciamos. Sí. Luego, bueno, no vamos a adelantar más y vamos a dejar como de costumbre que se presenten ellos mismos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, buenas. Yo soy Adolfo, cantante de Automatic Kafka. ¿De? Automatic Kafka. Automatic Kafka. Así se llama el grupo. Ah, mire qué interesante el nombre. Bueno, ¿con quién más estamos? Yo soy Bronco, guitarrista de Automatic Kafka. ¿Y? Y yo soy Jesús Rewer y soy amigo de la banda, también productor de la banda. ¿Productor? Sí. Manager, bueno, representante, para todo. Hago un poco de todo. Ah, bueno. Labores. Vamos a tener preguntas para todos, me parece. Vamos a comenzar por el principio. Kafka, apareció ahí Kafka, otro amigo de este programa. ¿De dónde viene ese nombre tan simpático? Bueno, pues en 2010, cuando surge la banda, estábamos buscando un nombre. Siempre buscas un nombre corto, que sea universal y tal. Y bueno, por un lado, siempre me gustó el título del disco de REM, Automatic for the People. Y por otro lado, pues también nos gustaba Kafka. Entonces surgió, encontramos un cómic de John Casey, un escritor de cómics estadounidense, que se llamaba Automatic Kafka, con lo cual fonéticamente la mezcla ya estaba servida, pero después cuando leímos el cómic pues ya nos sorprendió, ¿no? Al final Automatic Kafka es un personaje, es un androide que es un superhéroe y se cansa de ser un superhéroe y comienza la metamorfosis hacia estrella del rock. Para él, ser una estrella del rock pues era tomar drogas siderales, acostarse con todas las chicas del universo y hacer las mayores bizarradas que pueden existir, con lo cual nos hizo gracia simplemente, y fonéticamente sonaba muy bien, con lo cual, bueno, entre otros nombres que teníamos hicimos una votación y ya pues quedó Automatic Kafka para siempre. Bien, eso de cambiar de superhéroe a estrella de rock, ¿tiene algo que ver con la banda también? Bueno, de hecho el primer álbum es un híbrido entre las historias bizarras del protagonista de ese cómic, Automatic Kafka, y un poco historias que en la vida tuvimos Dan Margo, el bajista, y yo. Y bueno, de hecho trata sobre esa figura, el primer álbum. Este segundo ya no, este segundo ya te explicaremos, bueno, trata sobre 8 personajes diferentes y no tiene nada que ver. Bien, ya llegaremos ahí. Vamos a comenzar por el principio. Es que es una pregunta que le hago a los músicos por separado, lo contestará cada uno, pero si se acuerdan del momento en que la música apareció en la vida. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Ya desde muy pequeño. Yo soy uno de los hermanos pequeños de una familia muy numerosa y mis hermanos mayores ya escuchaban mucha música. Entonces, a través de ellos, empecé a escuchar yo también. Y tuve la suerte de ya desde muy pequeño escuchar música de adultos, por así decirlo. No escuchaba los típicos grupos que escuchaban los niños de aquella época. Por ejemplo, ¿qué...? Pues mis hermanos mayores eran muy fan de Queen, de Pink Floyd, de Alan Parsons Project, que era un ingeniero de sonido que trabajó mucho. ¿Empezaste con Pink bien, Floyd? ¿Eh? Sí, la verdad que empezamos fuerte. Y Dire Straits, entonces siempre me llamó mucho la atención la guitarra. Curioso, porque no empecé a tocarla hasta que ya fui muy mayor. Bueno, muy mayor. Empecé con 22 años y empecé cantando. Y es sobre todo lo que más controlo y donde más destaco, llegué cantando. Uh-huh. Pero la guitarra siempre me llamó muchísimo la atención, siempre me gustó. Lo que pasa es que lo veía tan difícil. O me parecía imposible, me parecía que había que tener un don para poder tocar. Luego ya me enteré que, bueno, si tienes el don mejor, pero se puede hacer mucho con echándole horas, trabajando. Y claro, si te encuentras si la te suerte empeñas, que te encuentre trabajando. Claro, exactamente, que te pilla ahí laborando. ¿Y vos cómo entró la música? Pues yo en casa empecé escuchando Stingers After, Cream, Yardbirds con Sonny Boy Williamson, tenía un disco brutal. todo ese tipo de música. Luego ya pues empecé a escuchar los Who, que se convirtió en mi banda favorita de todos los tiempos. Soy muy de los Beatles también. Pero la decisión de hacerme músico quizás fue en un cumpleaños que, bueno, que fui al Corte Inglés y me dijo mi tío, compra el disco que quieras. Y yo no conocía a Red Hot Chili Peppers, que no son un grupo como ahora, ¿no? Pero acaba de salir el Blood Sugar Sex Magik. Y en aquel momento dije, yo tengo que ser músico, tío. Si esta gente hace esto, que, o sea, en aquello cambió, revolucionó mucho la música a principios de los 90. Y bueno, pues yo creo que ahí fue, a partir de tener el doble vinilo de Blood Sugar Sex Magik, fue donde decidí que me tenía que dedicarme a esto. Hablaste del comienzo con un cómic. ¿Cómo conseguís las letras? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo os inspiráis? Las letras, bueno, voy a decir, a ver, sí, las letras. Va a hablar más Bronco que ninguno, porque Bronco, yo en el grupo llevo poco tiempo. Yo he entrado en junio. Bronco es el fundador del grupo, lleva ¿Eres el la nuevo? Banda. Soy el nuevo. Al que mandan. Entonces, a comprar, claro, las historias que tienen que ver con cómo se formó el grupo y todo lo relacionado a lo que nos rodea, pues os puedo explicar el mejor porque yo ni estaba. Yo, de hecho, hace seis meses ni los conocí. Bueno, por ser el nuevo, entonces eres el que tienes que cargar los instrumentos, te envían a comprar cosas así, efectivamente. ¿No? Soy el cantante, pero tengo que montar la batería, eso, ya sabes cómo va esto. El novato se come todo. Faltaría más. Las letras. Bueno, al final, yo ejerzo de compositor de la banda. A mí me gusta componer sobre sentimientos mucho y sobre emociones, ¿no? Entonces, bueno, soy muy pesado dándole vueltas a las canciones. Cuando consigo esos sentimientos y esas emociones, a partir de un riff de tal, y elaboro la canción hasta hacer el ensamble final, procuro hacer una melodía de voz. Bueno, hasta ahora se hacía así. Con Dolfo no sé cómo lo haremos porque, bueno, pero hasta estos años, hasta que vino Dolfo, se hizo así. Y en esa melodía de voz, pues yo me imagino de qué puede hablar la canción y sobre qué puede tratar. Y a lo mejor saco dos o tres palabras clave, o picks, por decirlo como se dice ahora, claves, y a partir de ahí eso se lo transmito todo a Dan Margo, el bajista, y él es quien, a partir de esas melodías, esas emociones y esos picks que yo le doy, elabora las letras, porque él tiene un dominio del inglés bastante importante y del que yo carezco, y entonces, bueno, pues a partir de ahí él es quien elabora las letras. Hagamos otro viaje al pasado. Contame qué le pasó a aquel pequeño Bronquito la primera vez que se subió a un escenario y se encontró a mucha gente mirándolo. Tuve mucha suerte. La primera vez que subí a un escenario hicimos all out, o sea que fue impresionante. Pero, ¿qué te pasó a vos? A mí, pues fue la locura máxima. La locura máxima. Fue un chute de adrenalina total y no sé, lo recuerdo como algo también, bueno, una época un poco convulsa también, joven, muy alocados, viviendo una vida que no nos tomamos en serio la música durante mucho tiempo, porque al principio nos fue bastante bien y no la entendimos muy bien, no lo entendíamos quizás de una forma más profesional como ahora, lo entendíamos, bueno, entonces no administramos bien aquellos primeros momentos, pero en el aspecto artístico y en el aspecto de sentimientos, pues no sé, flotar, salir allí flotando. Y dije, quiero dedicarme a esto, quiero hacerlo más, quiero más de esto. O sea, como Sigmund Freud, ¿no? Con las drogas, no quiero más, dame más. Es que es una droga realmente. ¿Y una droga de otro día? ¿Tu primera aparición en un escenario? Pues fue difícil, me costó porque, hostia, es difícil ponerte delante, aunque sea cantar delante de una sola persona. Y yo era bastante así vergonzoso en ese aspecto, entonces me costó, pero la sensación de después de tocar era incomparable a nada. Incomparable el subidón que te produce de adrenalina y de endorfinas, no sé, no se puede comparar a ninguna actividad que yo haya practicado y he trabajado un montón de sectores, he hecho un montón de, he practicado bastantes deportes, pero no sé, esto, la sensación que tienes tocando y viendo la sinergia que se consigue con el público cuando enganchas con él es difícil de comparar a nada. Por lo menos que yo haya vivido, no sé si en otra actividad. Pero a mí es lo que me motiva después de tantos años seguir haciendo esto. Que me lo paso, sigo pasándomelo como los indios. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar de un escenario particular, la calle. Contame la experiencia de ser músico callejero. Es duro, pero está gratificante también y es diferente. Es un poco más libre, un poco más libre, no estás tan sujeto a un repertorio concreto, sino que ese día, depende de cómo te sientas, pues tocas un poco de aquí, un poco de allá. Contame alguna interacción con el público en la calle que te haya hecho sacar una sonrisa. Sobre todo cuando ves, a veces se te juntan niños delante y que, claro, no tienen tampoco, no tienen ningún filtro de ninguna clase. Ellos notan ahí que algo, un ritmo, un movimiento, unas melodías y enseguida se ponen a bailar. Y cuando consigues juntar unos cuantos, la verdad que es muy divertido y gratificante la sensación. Porque no están todavía moldeados por ningún estilo ni influenciados por tu grupo de amigos, que al final pues te marca pues tus gustos un poco, sobre todo en las primeras etapas de tu adolescencia y de tu vida. Te hablo de niños pequeños, de niños de a lo mejor 3 años, 4 años. Uh-huh. Nos ha pasado mucho. Son los que, en cuanto ven un poco de movimiento y sonidos rítmicos, sonidos que vayan, se quedan pilladísimos. Están descubriendo algo nuevo, quizás. Claro, y a mí eso me llama muchísimo la atención desde que empecé a tocar de las veces que he tocado en la calle, vamos. Uh-huh. De las cosas que más me llama la atención. Uh-huh. Aparte que luego, bueno, hacen tanta gracia y caen tan simpáticos que juntas siempre más gente allí al final a verte. Claro, sí. Pero me llama muchísimo la atención. Los ves flipando de... Sobre todo yo generalmente suelo tocar rhythm and blues, rock, este tipo de estilos, funky, que son así muy rítmicos, muy... Y se quedan, vamos, hostia, es una maravilla verlos cómo te miran con los movimientos, cómo tú estás, claro, tú también lo estás disfrutando, en ese momento también eres un niño. Perdón. Y claro, la sensación de verlos a ellos y cómo nos retroalimentamos unos a otros, y pues es muy bonito, la verdad, de lo que más me gusta de tocar en la calle. Yo tengo una pregunta para el productor, porque me llamó la atención antes. Ahí vamos a llegar. Sí. Cuando dijo que era productor y amigo. Uh-huh. Y me sonó a tensión entre las dos cosas. A ver, productor, vamos a dedicarle un instante al señor productor. Primero, ¿cómo es esto del trabajo de productor de una banda? ¿Los tiene que llamar al orden? ¿Los tiene que tratar de que se ubiquen? A ver, cuéntenos. Tiene un taser. A ver, tengo que hablar bien de ellos porque tengo que decir que... Por contrato, sí. Entonces, claro, luego lo que pase fuera ya luego te lo voy a quitar. Pero sí, son más que yo, entonces eso, vienen a por mí. No, a ver, sí que la voz de productor también es un poco, bueno, intenta sacar un poco lo mejor del artista también, no solamente sentarse y darle un botón y grabar y tienes que capturar un poco lo que pasa dentro de la cabina, pero también tienes un poco que hacer una labor un poco, no pedagógica, pero sí un poco, no sé, un poco humana, de decir, oye, tengo que sacar lo mejor que de ti. Sé que tienes un potencial dentro, sé que tengo que sacar lo mejor de ti. Y entonces, bueno, pues en el caso de, por ejemplo, mira, el caso más reciente que tenemos, el caso de Dolfo, el cantante, ¿no? Pues que estuvimos grabando las voces y demás, es... Yo sé que puedes hacer esto y sé cómo lo puedes hacer y veo el potencial que tienes y entonces intentas un poco sacar eso de él, ¿no? Y también es un poco la labor que hay, un poco la labor humana, digamos, del productor, es un poco eso también. Se dice que el productor es una especie de ñoño que mezcla estudios de música y estudios de sonido. ¿Es tu caso? Bueno, a ver, no tengo muchísima experiencia, sí que... Tienes que mezclar un poco de todo. Yo también soy músico, entonces, bueno, hay siempre una parte que pesa más, ¿no? Siempre hay una, evidentemente, el componente técnico, vamos a decir, es importante, pero también tiene que haber un componente artístico. Y entonces, así, yo creo que este es como... Intentas coger lo mejor de dos mundos para sacar lo mejor de ti y lo mejor de la persona que tienes enfrente también. Entonces, un poco es ese balance lo que hay que buscar. Y lo que preguntaba Elena, la cosa esa de productor y amigo... ¿Es compatible? Es compatible y además yo creo que ayuda mucho, porque si tú tienes una confianza, siempre decimos, ¿no?, que la confianza da asco, ¿no? Entonces, si tú tienes una confianza con la otra persona y tienes, sabes cómo tratar a esa persona porque la conoces, porque tienes una cierta relación con esa persona, también sabes, digamos, por qué lado lo puedes atacar, entre comillas, o puedes acometer la situación. Precisamente para lo que te decía, para sacar lo mejor, ese potencial que tú ves y explotar ese potencial al máximo posible. Entonces es un punto a favor también esa amistad. Empezamos el programa, yo creo que hay algo que tenemos que preguntar, porque estuvimos hablando de secretos así, de cosas inconfesables de Freud. Hay que hablar de cosas inconfesables de Automatic Kafka. ¿Algo que nos podáis contar así? Que ellos no se atrevan. Que sea contable. Cuéntalo tú, algo de ellos. ¿Algo inconfesable que sea contable? Uf, es que hay tantas cosas que son inconfesables, pero que son incontables también. Veo caras de miedo, así sí. Que creo que no vamos a avanzar en el tema. Una chiquitina, algo, poca cosa, no muy grave. No, bueno, a ver, es que tampoco... ¿Aventuras que viváis en el escenario cuando salís a tocar? Ahí ya va saliendo algo, ¿eh? Ahí están negociando. Bueno, a ver... No, mira, ya se está riendo. Bueno, yo por aquí te puedo decir un secreto inconfesable. Bronco tiene la capacidad de mear a 3 metros de altura y además de demostrarlo cada ocasión que tiene de por tanto. O sea que mira, secreto inconfesable. Que espero que nadie llegue a ver eso en ya está, el nivel de este programa sigue subiendo constantemente. Igual no tenía que haber dicho nada. No pregunto más. Bueno, vamos a aprovechar entonces. Yo lo puse y luego quise arrancarme los ojos. Es un precio pequeño que hay que pagar para entrar en esta banda. Muy bien. Vamos entonces a cambiar drásticamente de tema. Vamos a ir un poco al punto. Hablemos un poco de la banda. Bronco. ¿Cómo fue que empezó este camino, esta banda? ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente? ¿Un día empezaron a tocar juntos en algún lugar? A ver, yo venía de otras bandas y venía de una época bastante larga que había tenido con Lacra, una banda que había funcionado bastante bien, pero en 2008, pues por circunstancias de la vida, bueno, yo atravesaba una mala racha, otros compañeros también, y aquello se acabó, ¿no? Y estuve como 2 años sin tener banda, cuando yo llevaba, pues, desde los 90 tocando sin parar. No necesitaba un parón en aquel momento y tal. ¿Qué pasa? Que durante esos 2 años, pues, hubo momentos muy malos en mi vida, pero también cuando ya tocas fondo, también es un momento en el que empiezas a ser muy productivo. Llega un punto en el que ya el desastre y el caos es tal... Que ya tocas fondo y entonces cuando estás ahí abajo y ya navegando en la nada, pues empiezas a, no sé, para mí fue un momento, siempre que me pasa eso, que de vez en cuando me pasa, luego me vi una época muy productiva. Y entonces sobre 2010 tenía ya un puñado de temas y llamé a 2 excompañeros de otros grupos y ahí empezó el germen de Automatic. Bueno, ya acabamos de componer el primer álbum, que tardó luego mucho en salir porque tuve muchos problemas. Dan Margo, que lleva desde el principio, pues un beso desde aquí, tuvo bastantes problemas de salud. Luego, bueno, pues historias y bueno, el germen fue ahí. Y a partir de 2010 empezamos a trabajar hasta salir el primer álbum y ahora estamos con el segundo. O sea, 15 años, 2 álbumes nada más. Hablemos de ese primer álbum. A ver, si tuviéramos que decir más o menos... Por este camino musical va, y tenemos que hablar de otros artistas que nos guiaron antes en el camino. ¿Qué sería lo primero que se te ocurre decir como influencias o como faros musicales? A ver, 90s, 70s, o sea, muy Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden y luego muchas influencias de Zeppelin, Los Who y más o menos. El primer álbum iba por ahí. Este segundo álbum es más 70s y menos 90s. O sea, se invirtieron los factores, pero al final, bueno, con la misma esencia. Que, a ver, decís más 70s y más 90, ¿qué es? ¿Más rock psicodélico, rock sinfónico? Más hard rock de los 70. Lo que pasa es que por el sonido y bueno, yo cantando soy muy de esa época y mi estilo de voz es más hard rock de los 70. Pero las composiciones son muy noventeras. A mí me sonaron, es decir, las estructuras de las canciones, el tipo de melodía, los arreglos que tienen, me recuerdan mucho a los grandes grupos de los 90, de la explosión del grunge. Eso, como ha dicho Swan, Alice in Chains, Soundgarden, son grupos referentes. Pearl Jam, incluso de Red Hot Chili Peppers, tiene también. Bueno, ahora hay rollos bastante funkeros también. Claro. Siempre intentamos introducir interludios instrumentales, de unos 30 segundos, 30, 45, que son muy progresivos también. Entonces, bueno, pues tipo Yes, un tipo de todo, ¿no? A ver, hay una amalgama de historias. Sin ser tan triposos y psicodélicos como Yes, o pues sí, pero con desarrollo, son canciones con mucho desarrollo, no son temas planos, con una estructura estrofa estribillo y solo de guitarra, no, tienen mucho más. Claro, más el hard rock clásico es un poco más así. Más exactamente, claro. Exactamente. Esto estaría a medio camino, sí, cercano a grupos de progresivo, tiene momentos muy. Con rock mucho desarrollo. Alternativo, sí, hard rock por la voz un poco y algo de prog. Bueno, sí, por ahí un poco. Pero bueno, no nos ceñimos a nada. O sea, tenemos gustos muy variados musicalmente. Hay dos temas con estos super fanqueras. Y yo la verdad me encontré con ya todos los temas compuestos y montados. O sea, fue para mí un lujo relativamente fácil, porque solo tenía que aprender ya las melodías que estaban y darles un poco el sello de cada uno, lo que pueda aportar uno. Pero lo general estaba ya todo hecho. Y bien, claro, fue lo que me hizo subirme al carro cuando me lo ofreció Swan. ¿Cómo es esa adaptación? De que vienes bien, y que te encuentras con bien, algo así, tienes que adaptar tu estilo muy a bien, eso. Muy bien, porque el cantante, cuando me puso los primeros temas, el chico anterior que cantaba, que era Fabi, desde aquí le mandamos un saludo. Fabi Martorano, de Claypole, de Buenos Aires. Mira, sí, efectivamente. Estamos por todos lados los argentinos, sí. La verdad es que flipé. Cuando me puso el primer tema, digo, ¿pero quién es este tipo? Y le dije, pero busqué el sustituto para ese tío y le dije, ya puedes tener suerte porque no, por aquí yo no he escuchado mucha gente cantar así. Bueno, la tuvimos. Bueno, pero coincidió. Yo la verdad que en ese momento ni me veía. Me puso un tema y venían a hablar con otro chico. Nos conocimos en una jam session que se celebra en Oviedo todos los miércoles. Y venían a hablar con otro chaval, otro amigo que canta allí. Y me puso un par de canciones y la verdad que me llamó la atención de lo bien que sonaba. Fui a por una novia, vine esto es vuestro, decía yo, parecía un grupo americano. Sí, efectivamente, parecía un grupo americano, pero de potentísimo, digo, qué raro, tío, no lo había escuchado. Y el cantante me pareció buenísimo, buenísimo, Fabi. Y luego, claro, me gustó mucho y el estilo, no es que seamos iguales cantando, pero tenemos muchos puntos en común. Hay momentos en los que las voces coinciden en frecuencias y es como que cuesta distinguir, no siempre, porque él tiene su estilo y yo tengo el mío, pero hay puntos de confluencia muy interesantes. Y yo te digo, me gustó mucho y luego me empezó a mandar canciones. En principio estaba muy liado, le dije que no, pero empezó a mandarme las canciones del disco nuevo y me parecían todas una maravilla. Y según iba escuchando, decía, cada canción me parece mejor que la anterior. Entonces no podía dejarlo escapar. Dije yo, mira, busco tiempo de donde sea para poder hacer esto. Y nada, y con ellos la verdad que muy bien. Congeniamos, yo creo que bien. Igual tienen una foto mía apuñalada en casa, pero en principio nos llevamos muy bien y tenemos muy buena sintonía. En la diana de los dardos se tiene tanto. Hay mi foto ahí colgada. Igual bueno, es así, pero en principio bien. Bueno, veamos. ¿Cómo es? A ver, tenés la banda, tenés las canciones. ¿Cómo es salir a tocar por Asturias? ¿Hay lugares? ¿Tenés espacios? ¿Cómo la ves vos desde tu lado músico? A ver, nosotros pues durante los primeros años de la banda nos comimos bastante mierda, sinceramente, porque digo, al no tener una continuidad y tal, bueno, y era bastante frustrante porque bueno, creíamos que teníamos potencial suficiente para hacer cosas. A partir de la salida del álbum Metamorfosis, ahí sí la cosa empezó a funcionar muy bien y empezamos a meter ya gente en las salas y a salir en mucha prensa especializada, no solo en España, sino sobre todo en Sudamérica. En Argentina tenemos muchos seguidores, pero en México tuvimos un año buenísimo. Participamos en varios festivales, en streaming en época de pandemia, que nos dieron muchos seguidores también allí. Y luego en Asturias, pues nada, cada vez tenemos más gente en las salas, cada vez tenemos más repercusión, poco a poco, picando piedra, porque al final, como decía Freud, nada es producto de la casualidad, ¿no? Sí, sí, cuando sí. Tú pillas con una tía, es que la viste por el rabillo del ojo, aunque sea en otra vida, no sé cómo explicártelo. Entonces, nada es producto de la casualidad, llevamos una línea ascendente, pero Una pregunta para que hace muchos años atrás no existía, pero que hoy existe, que es el trabajo a través de internet, de los sitios esos. ¿Te sirve a ti como músico? ¿Te ha dado algún que alguien te haya dicho, oye, te descubrí en tal lugar de internet? A ver, todavía les mandé estadísticas hoy del primer single que sacamos y, por ejemplo, teníamos en los últimos 28 días pues casi 500 escuchas en Helsinki, en Finlandia. Teníamos escuchas en México bastante, en Argentina, uh-huh. en lo que decía, por ejemplo, teníamos 6 escuchas, 7 en Yakarta y 6 en New Orleans. Digo, ¿quién estará escuchando ahora mismo Automatic Kafka? Y no, entonces pues sí, nos sirve de mucho. Después muchísimas reseñas, hay páginas que nos siguen ya desde el primer disco, y con el cambio de horario, pues cuando sacas uh-huh. singles y tal, te sorprende un poco porque te levantas por la mañana y tienes a lo mejor reseñas pues de México, de Chile, de Perú, peticiones de entrevistas y tal. Y es una cosa que, bueno, pues que te gratifica mucho, también que te abruma un poco, porque no vivimos de esto, ¿entiendes? Entonces, hay que atender, y nos gusta atender a toda la gente. Entonces, claro que nos sirve, esto es un sueño, quiero decirte, estamos sonando en muchísimos sitios y es gracias a... Que de otra manera, probablemente dependías antes pues de la promoción de un grupo, sus cosas buenas y sus cosas malas. La buena es esa, que... Tú claro. cuelgas hoy el single y en 2 horas, o un vídeo o lo que sea, y en 2 horas está en... O en uh-huh. el momento está en todo el mundo, pero en 2 horas a lo mejor ya tienes visitas de lugares súper dispares. Antes dependías de toda una infraestructura de una empresa que te distribuyese, que, uh-huh. o de casualidad, que sí, te coincidiese que tu canción sonaba allí. Lo malo es que todo el mundo lo hace, entonces sí. es un mar, es un océano de propuestas. Es muy complicado que lo tuyo alguien se fije, y aunque se fije, pues luego tiene que destacar, claro. Entonces, bueno, los que tenemos cierta edad y que venimos de Buenos Aires, nos acordamos que en un parque de Buenos Aires los domingos se juntaban a vender casetes grabados de bandas que tú desconocías y que el tío que vendía te comentaba, mira, este es este tiro, este el otro. Pero bueno, dejando de lado lo anecdótico, vamos a la parte estrictamente promocional. ¿Alguien ha escuchado, antes de empezar la entrevista sonó un tema, ahora después de la entrevista sonará otro tema de Automatic Kafka? Pero si alguien quiere saber más de la banda, quiere escuchar algo más, ¿a dónde debería dirigirse? Pues bueno, nuestra web, www.automatickafka.com, nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, también nuestro canal de YouTube, que funciona bastante bien, y también la de nuestro sello discográfico, que es Tunguska Media Factory. Pues en todos esos sitios nos podéis encontrar, uno te llevará a otro. Y podéis seguirnos, like, suscribiros, todo eso que dicen los Instagramers y todas esas cosas, que al final sí ayuda para el algoritmo y tal, o sea que campanita y todos esos rollos. Muy bien, no nos queda más entonces que agradecerles mucho por acompañarnos y por dejarlos acompañar. Ah, pues yo enormemente agradecido por la difusión, por el apoyo, y nada, cuando queráis algo más nuestro, pues siempre tenéis las puertas abiertas de la banda y para lo que haga falta. Muy bien, nos veremos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Catriel. Otro programa de lujo, Elena. De lujo, hoy fue impresionante. Hoy la verdad que me divertí bastante. Sí, sí, estuvo bien. Especialmente vio el promotor de la banda, le trajo 3 cajones de cerveza. Están yo ahora creo que ahí cuando los termine nos contará más cosas. Nos sí, contará más. Eso, sí. Tenemos que darle un vodka, algo así fuerte, para que nos cuente más cosas. Sí. Muy bien, si alguien escuchó este programa, desea escuchar algún programa anterior, ¿a dónde debería dirigirse? A nuestro blog, fueguitoselacaverna.wordpress.com. Bueno, también tenemos una página de Facebook y comenzamos también a distribuir a través de YouTube. YouTube, que nos dejó de censurar por ser un programa de radio, y ahora, como somos un programa de radio, nos deja pasar algunas músicas que tienen derechos y todo, y no nos cortan los videos, lo cual es algo interesante. Bueno, tengo una mala noticia. ¿Qué? Mire quién viene a echarnos con la escoba. No, otra vez no. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Making